los estudios que hemos tenido, primero comenzamos hablando acerca de la historia de la teocracia judía y cómo es que el apóstol, bueno, el propio Cristo le dijo a la mujer samaritana que la salvación venía de los judíos, es decir, la institución nueva que ahora ha sido establecida por Dios, que es la iglesia, viene o tiene sus raíces en la teocracia judía, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado estudiando. No obstante que tiene sus raíces en ella y que es el mismo Dios, le ha placido a Dios establecer una institución nueva, y esa es precisamente la iglesia, una institución nueva no regida por las leyes y las normas del Antiguo Testamento, sino regida por las enseñanzas y por los principios que Cristo vino a darle a esta institución nueva, ¿verdad? Que es la iglesia. Le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, pequeña piedra, y sobre Cristo mismo, dice, edificaré sobre él, o sobre la declaración que acababa de hacer el apóstol Pedro, inclusive sobre esta declaración, sobre la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y dándole una promesa, evidentemente, ahí de perpetuidad, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y así ha sido hasta esta época, hasta este tiempo. Entonces, específicamente el ver esto, sí, que nos deja ver, que nos permite considerar que la iglesia es una institución nueva y que uno ingresa a la iglesia, como estuvimos señalando, a través del bautismo, ¿sí? No obstante, la salvación nos es concedida, ¿sí?, a través de la imputación de la obra de Cristo que Dios hace por medio de la predicación del Evangelio, y el Espíritu Santo llama y regenera y les da la ciudadanía celestial a los creyentes, ¿no?, a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, los cuales, entendiendo la verdad, entendiendo su propia salvación, de la cual el ministerio de la palabra es solamente como un cartero, ¿no?, porque les llega y les notifica la salvación que Dios les ha concedido desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno de los hijos de Dios escucha esta noticia, es como si llegara el cartero, ¿verdad?, y le entrega la notificación: tú eres uno de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo le revela en su alma y en su corazón que es un hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa persona, entendiendo su llamamiento, se une ¿a dónde? A donde está la embajada celestial, la iglesia que Dios ha establecido, ¿no? Y esa es la idea de bautizarse, ser hechos miembros de esa embajada, ser hechos miembros de donde están todos los llamados, todos los apartados por Dios hacia su reino y hacia su causa. Entonces, visto en esta perspectiva, vemos en Filipenses, vamos a hacer dos lecturas, después de las lecturas vamos a hacer una oración. Porque aquí vamos a encontrar, y hemos tratado de enfocar esto, estas enseñanzas acerca de las personas que quieren ingresar a la membresía de la iglesia. Deben saber específicamente qué es la iglesia, qué es a lo que se quieren unir, qué es lo que Dios ha establecido en este mundo como una iglesia, ¿sí? Para que entendamos esto, vamos a hablar el día de hoy de la unidad de la iglesia, en base a que está unida la iglesia. Dice en Filipenses 1, y en el versículo, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 al 7, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra coinonía, es la palabra unidad, comunión, por vuestra comunión en el Evangelio. Y ese es lo que vamos a tomar aquí como base para hablar de la unidad la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, entendiendo que esta se refiere a la palabra griega koinonía o comunión. Cuando alguien entra a la membresía de la iglesia, o bueno, entra al reino, es traído por Dios y se ingresa a la iglesia, debemos entender lo que se asocia a la iglesia. Ese es el punto. Se asocia a la iglesia. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día, dice, hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, sois todos vosotros compañeros míos, compañeros de mi gracia, dice, compañeros, o la idea socios. Está hablando de la coinonía, de la unidad en que él y los filipenses eran uno solo. ¿En qué somos uno solo? Dice, somos socios, ¿en dónde? En el evangelio. Somos socios y colaboradores, compañeros, dice, de mi gracia. ¿Cuál gracia había recibido? De la predicación del evangelio. Somos compañeros en eso, socios. Estamos en una comunión, en una coinonía, en una sociedad, ¿sí? Este es el punto, somos compañeros y colaboradores. Y la palabra tiene un sesgo hacia, somos compañeros en el negocio del evangelio. Invertimos juntos en el negocio del evangelio, trabajamos y servimos en ello. A eso se refiere. Todas las personas que se ingresan a la membresía de una iglesia, ingresan para ser socios en el negocio del reino de Dios, en el negocio del evangelio. Entonces, primer punto. Ahora, vea por favor en Efesios, ahí atrásito en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, y en el versículo 1 hasta el versículo 6, hablando de la unidad cristiana, nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamamiento con que sois llamados. O sea, toda esta idea es el privilegio de ser un cristiano, el privilegio de ser un socio. ¿De quién somos socios? ¿De con quién hacemos coinonía o comunión cuando nos ingresamos en el asunto del evangelio? Con Cristo, en los negocios de Cristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, ahí es donde yo debo estar, dijo Cristo. E ingresamos a la coinonía con Él. Somos llamados, dice, os ruego que andéis como es digno. Claro, todo esto tiene que ver con la conducta de los que nos decimos cristianos fuera de la iglesia, ¿no? Si yo ando en negocios chuecos, si yo ando en cosas triquiñuelas y cosas fraudulentas, entonces ya no ando como es digno de uno que anda en el negocio del reino, ¿verdad? Dice Pablo, entonces, os ruego que andéis como es digno. Y dice, hablando en este sentido, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Estamos unidos en una circunstancia de coinonía, de comunión cristiana, por lo tanto nos conviene dentro, ¿sí?, y fuera de la iglesia conducirnos ¿con qué? Con humildad, específicamente dentro de la iglesia, con humildad y mansedumbre. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hemos sido llamados al reino de Dios, ¿sí?, a la comunión de la iglesia, por un mismo Espíritu Santo, solícitos en guardar ese vínculo. Es un vínculo de paz, no es un vínculo de odio, de mordidas, de desprecio, de rechazos, sino es un vínculo de paz. Hemos sido unidos a Cristo y reconciliados y traídos a un reino de amor, a un reino de paz, a un reino verdadero de justicia, ¿no? Un vínculo en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar esa unidad, de eso vamos a hablar ahorita. un cuerpo, o sea, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, el Señor Jesucristo, una fe, la fe una vez dada a los santos, un bautismo, el bautismo en agua cuando nos identificamos e ingresamos a la iglesia, un Dios y Padre de todos, nuestro Padre Celestial, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Entonces, Hechos 2.42, vamos a hacer otra lectura más, Hechos 2.42. Dice desde el 41, los que recibieron la palabra, los que recibieron la palabra del Evangelio, fueron bautizados, ingresaron a la iglesia, esta es la idea, Hechos 2.41, y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas, o sea, fue un bautizo colectivo, estamos hablando de tiempos de avivamiento, comenzaba el Evangelio y Dios le plació conceder este despertamiento, este avivamiento, y dice que estos que recibieron la palabra y fueron bautizados, perseveraban en qué, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la verdad, esos perseveraban en la verdad, ¿sí? Y en la coinonía, otra vez en la unidad, ¿sí? En la unidad, en la coinonía, este es lo que dice, y en el partimiento del pan, ¿y en qué más perseveraban? Dice, en las oraciones. Es una coinonía cuando decimos comunión en el Evangelio, comunión en la palabra, en la doctrina, en las oraciones, en el negocio del reino. Este es todo el asunto que está encerrado aquí, ¿no? Primera de Juan 1:3. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 3. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 3. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, Primera de Juan 1:3, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis coinonía, comunión, unidad con nosotros. Y nuestra comunión o coinonía es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hay unidad en la verdad, hay unidad en el Evangelio. Nos vamos a hacer una oración y vamos a hacer comentarios sobre todo este paquete que estamos señalando aquí. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí, Señor, para escudriñar tu palabra, y te rogamos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual, para que podamos comprender y discernir lo que significa la unidad de la iglesia, a dónde es que somos llamados cuando somos enlistados en tu causa y en tu reino, cuando somos añadidos a la iglesia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender y a valorar estas cosas que estamos estudiando, y que cada uno de nosotros las guarde en su propio corazón para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y especialmente te rogamos por aquellos que han sido alcanzados por tu verdad, para que tú les persuadas y tú les lleves a la obediencia del bautismo y al servicio en tu iglesia. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces, primero vamos a hacer una lista. Ya hemos estado hablando que la unidad de la iglesia es una unidad espiritual. Es una coinonía o una unidad espiritual. ¿En qué sentido es espiritual? No es una unidad que sea proporcionada humanamente. Por ejemplo, yo estoy unido a mi familia porque pertenezco a una familia, porque es la misma sangre, hemos vivido juntos, nacimos juntos, fuimos creados juntos, mismos padres, misma familia, mismo idioma, todas esas cosas nos unen. ¿Sí me explico? En el sentido de la coinonía, Sí, en el Evangelio la koinonía es una koinonía espiritual, porque somos añadidos o ingresados a un cuerpo por medio de la regeneración, por medio de la salvación. La salvación misma nos ingresa a esa comunión. O sea, nosotros somos ciudadanos no de este mundo, sino del mundo venidero. ¿Quién nos dio esa ciudadanía? Nos ha sido dada por Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, de esa manera, esa unidad es la que prevalece o la que debe prevalecer en la iglesia. Esa unidad es concedida por Dios. Dios tiene como Padre Espiritual muchos hijos a los cuales les da la vida y les salva, les hace miembros del reino de Dios, hijos suyos. Le pertenecemos y por lo tanto nos agrupamos, ¿sí?, en el lugar señalado por Él, que es en este caso la embajada celestial, que es la iglesia. La unidad que tenemos es una unidad espiritual. Ningún ministro, ningún sacerdote, ninguna persona de ninguna clase de ministerio puede conceder el nuevo nacimiento o la ciudadanía celestial. Esa capacidad, ese privilegio solamente es dado por Dios a los que Él quiere. Nosotros quisiéramos, no, es que yo quiero que ingrese mi tía y mi hermano y mi abuelita y queremos que todos sean salvos. O sea, el asunto de la salvación está en manos de Dios. Y nosotros debemos sentirnos agradecidos y contentos de ser llamados, un privilegio de ser llamados a esta unidad y a este reino y a esta coinonía con Cristo en su causa y en su evangelio. Primero vamos a señalar 5 cosas que no forman la unidad cristiana, cosas que no forman la unidad cristiana. En primer lugar, o sea, nos vamos a fijar que la unidad cristiana, la coinonía cristiana, ¿sí?, una lista de las cosas que no forman la base de la unidad cristiana. Primero, no es una sociedad sacralista. Usted ya entiende qué quiere decir esto. La iglesia no está unida. Las iglesias verdaderas no están unidas en base a la cultura. No estamos unidos en base a la nacionalidad. No estamos unidos en base a la raza o a la posición social o a la posición económica. La unidad de la iglesia es en base a qué? A que somos hijos de un mismo Dios y Él nos ha dado el nuevo nacimiento. Somos regenerados, tenemos el espíritu, el llamamiento, la fe, hemos sido unidos a un cuerpo. Ese es el punto, a su reino, a su causa. En segundo lugar, no forma la unidad cristiana la tradición. No estamos unidos en base a tradiciones. Hay familias que dicen, no, yo nací en esta iglesia, en la iglesia católica, o en cuanto al evangelio, dicen, yo nací evangélico, toda mi familia es pentecostés y estoy en esta línea, o toda mi familia es presbiteriana y por tradición permanecen en esa iglesia. Es que desde niño yo fui bautizado en esa iglesia y aquí estoy, y bauticé a mis hijos y sigo aquí. ¿Entiende la idea? A lo mejor la primera generación de esas personas fueron verdaderamente alcanzados por la gracia, pero las siguientes generaciones han permanecido en la obediencia del Evangelio por tradición nada más. No han nacido de nuevo. ¿Sí? Nos encontramos en la historia de la iglesia en nuestro país, en uno de los estados, un estado lejano, el estado de Tabasco. Hace más de 20 años estuvimos visitando ese estado y nos encontramos que era uno de los estados que tenía más iglesias evangélicas en toda la República Mexicana. Ibas en la carretera y casi cada 4 o 5 kilómetros había un templo. Estaba lleno de templos bautistas y templos presbiterianos. Y pasaron una, dos generaciones y seguía igual. Los hijos, sí, de los que siguieron, de los primeros que fueron fundados como iglesia, permanecían en los templos, pero la mayoría de ellos andaban en el mundo, andaban, ya no les importaba la doctrina, ya no, permanecían en las reuniones de la iglesia solamente. ¿Por qué? Porque esa era la tradición. Así como usted y yo nacimos en un país católico y generación tras generación, ¿qué éramos? Católicos. O sea, no hay necesidad de conversión, no hay necesidad de nada, simplemente nacimos, nos bautizaron, nos confirmaron y estábamos en esa línea. Acá era lo mismo. La primera generación tuvieron experiencia de conversión, de salvación, pero los siguientes ya nacieron en el Evangelio y han estado en el Evangelio y siguen, pero no tienen una experiencia de conversión, una experiencia de salvación, solamente siguen ahí porque ahí nacieron. No sé si me explico, por tradición, ¿no? Ahora, no es la base de la koinonía. Algunos van a entender alguna conducta de nuestra asamblea al escuchar estas cosas. La base de la unidad cristiana no la forman las actividades sociales. Hay iglesias que tienen actividad para los niños de menores de X años, ¿no? Actividad para los que siguen, los párvulos, y luego los medios, y después los juveniles, y la femenil, no puede faltar los jueves la femenil, ¿verdad? Y el sábado la juvenil, y total, ya no más falta la tercera división, y ligas mayores y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? O sea, son actividades, y los unen en base a su, bueno, dicen, todos los de esta edad más o menos tienen estas inclinaciones, pues los agrupamos acá, y la unidad de esas iglesias es en base a puras actividades sociales, ¿sí? Es como si fuera, recuerdo las palabras de una persona que decía que algunos pensaban que la iglesia era como el club de Toby, ¿verdad? De la pequeña Lulú, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Se juntan porque dicen, no, pues aquí nos vivimos en el mismo barrio, pues hacemos el club de Toby, ¿verdad? Ahora muchas personas hacen estudios de mercadeo para formar lo que se conoce como las mega iglesias. Y buscan cuál es el predominio de opinión en una zona donde ellos están. Nos conviene establecernos en esta zona y ponemos un gimnasio cristiano, una tienda de modas cristiana, una escuela secundaria cristiana, y ya forman unas megas iglesias porque, no, ahí encuentro de acuerdo a la necesidad de la zona, un estudio de mercadeo. O sea, ya no es el Espíritu Santo llamando y estableciendo a sus hijos donde Él quiere, sino es en base a un estudio de mercadeo. No sé si me explico. No van a establecer o sea, la iglesia no es Walmart. ¿Sí me explico? La iglesia no es Walmart. La iglesia no es la Comercial Mexicana. No, la iglesia es una institución celestial. ¿Me explico? Y se establece donde Dios lo determina por el llamado de sus hijos, y ahí establece lo que Él desea, una embajada para administrar los asuntos del reino, que tiene que ver con la salvación de los que Él tiene escogidos en una zona geográfica, en un lugar. ¿Me explico? Sí, no es en base a un estudio de mercadeo. Ahora, no es el club de Toby, entonces, ¿no? Ya lo estamos entendiendo. Y muchas personas dicen, no, es que a mí me gusta esa iglesia porque ahí nos ayudan, ahí nos tratan bien, ahí vieras que, o sea, llegan los ancianos y los ancianos los ponen, aquí todos los ancianos, ¿no? De este lado, bienvenidas ustedes, viejecitos, viejecitas, son bienvenidos, y acá, de este lado los jóvenes, bienvenidos jóvenes, todos ustedes son aquí el alma, la fuerza de la iglesia. Y me explico, este pastor nos hace sentir bien, nos habla a los niños, nos habla a los jóvenes. O sea, la unidad es establecida en base a qué, ya lo saben ustedes, ¿no? El mismo pastor al que voy a hacer referencia, un pastor que él decía y usaba los ejemplos de esas mega iglesias, que a medio sermón el pastor les preguntaba, ¿se están sintiendo bien? O sea, iban a la iglesia para sentirse bien. ¿Se están sintiendo bien? ¿Están contentos? Y ya alguno pensaría, pues yo estaría mejor en el cine, me siento así. No. O sea, aquí no vienes a sentirte bien. Vienes a escuchar el Evangelio. Y quizás vayas a escuchar cosas que no te van a gustar. ¿Me explico? Ustedes nunca han escuchado en un sermón que se diga aquí en este, en esta, la reunión de esta iglesia, se están sintiendo bien. Y nunca lo van a escuchar. Desde esa perspectiva, jamás, si Dios nos ayuda, nunca vamos a hacer esas cosas. No vamos a hacerlo en base a... Bueno, la unidad de la iglesia no está basada en líderes humanos. Hay personas que asisten a cierta iglesia. Recuerdo cuando empezaba yo con los grupos arminianos, decían: no, hermano, por favor no se vayan, porque llegaba un pastor de fuera y decían: el avivamiento está en tal parte. Y ahí van todos, de todas las iglesias evangélicas que había en Querétaro, y todos se iban a la iglesia X porque decían: ahí está el avivamiento. Y luego: no, ya el avivamiento está acá en otro. Entonces dejaban esa iglesia y se iban a otro lado. ¿Me explico? ¿Iban siguiendo a quién? Iban siguiendo a los hombres, iban siguiendo a los líderes. Y si un líder era carismático, y si un líder era medio simpático, o a lo mejor, yo me imagino que ha de haber líderes guapos, no todos están como su pastor, ¿verdad? Sí. Y entonces, no vamos a... es que está bien guapo y nada más, aunque no escucho nada de lo que dice, pero lo veo y está tan guapo que puedo soportar 2 horas y ahí para estarlo viendo nada más. No, aquí no va a ser así, ¿verdad? ¿Sí me explico? Siguen a los líderes. Esto es lo que encontramos en muchos grupos así, que son asambleas que finalmente vienen a ser ficticias en cuanto a su unidad, porque está normalmente un misionero gringo, y cuando viene el gringo y viene con dólares. Sí, yo recuerdo una vez una persona nos mandó a llamar con el hermano Tomás y a un servidor. Decía: queremos que venga porque necesitamos un misionero. Así dijeron: necesitamos un misionero. Dice: bueno, no entendemos a qué se refiere. Lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados a tener el misionero. El misionero les ayudaba cuando se enfermaban. El misionero les ayudaba cuando tenían necesidad de las colegiaturas de sus hijos. El misionero les ayudaba cuando se les atoraba la carreta, una deuda. Pues le vamos a ayudar en el amor de Cristo, y le daba una feriecita para que... ¿sí? Él se fundaba un instituto y había varios maestros ahí. Entonces el misionero sostenía la obra y daba a los maestros de ese instituto formado por ellos, se les pagaba para que dieran esas clases. ¿Me explico? Claro, el gringo necesitaba carpinteros porque iba a hacer unas instalaciones de madera en su casa. El hermano es carpintero. Entonces ya este hermano es carpintero y ahí estaba el hermano carpintero. Necesitaba trabajo de albañilería, el hermano albañil, y ahí estaba el hermano. Y todos dependían había choferes, carpinteros, albañiles, plomeros, de todo. Y así se formaba la iglesia. El misionero compra su camioneta y pasaba en el autobús y recogía a todos en la ciudad, y llegaba y llenaban el templo, ¿verdad? Y luego resulta que dice: bueno, ya está fundada la obra, entonces los dejo, se queda aquí el mexicanito aquí con ustedes, ¿sí? Ya no tiene los ojos azules, está chaparrito, está medio feo, ya, ¿sí me explico? Entonces, nos vemos. Entonces se va la obra y se descompone el camión, ya no hay dinero para componerlo, ¿no? Ya no hay quien pase por mí. Hermano, te llama la persona reclamando: no pasaron por mí, por culpa de ustedes falté a la iglesia. Están reclamándole, ¿verdad? Ahora ya mi familia se está muriendo de hambre porque no tengo trabajo. Entonces recibía que lo que le unía y lo que le mantenía esa iglesia, ¿qué era? El dinero. Todo gira en torno a la presencia del dinero o de la personalidad. Eso no es la base de la unidad cristiana. Y muchos grupos están acostumbrados así. Eso es lo que forma la base de su unidad. Dijo Pablo en Primera de Corintios, dice: algunos dicen, y ya ven que Pablo habló muy fuerte de esta iglesia, porque uno de los rasgos, ¿no?, de que no se entiende cuál es el sentido, porque estamos unidos. Dice Primera de Corintios 1:12, quiero decir, dice Pablo, que cada uno de vosotros está diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. O sea, ¿ese es en la iglesia? Como dicen, no, algunos dicen: a mí me gusta como predica aquel hermano. No, a mí no me gusta como predica este otro. O sea, ¿de qué estamos hablando? La unidad no es en base a qué, a los hombres o a los líderes. La unidad es en base a la verdad de Cristo. Somos discípulos y seguidores ¿de quién? De Cristo. De Cristo, no de los hombres. Si no pertenecemos a ningún hombre. Ahora, en el mismo sentido, la unidad de la iglesia no está hecha en base a intereses, como decíamos a un lado, a intereses personales o a intereses sociales o de trabajo, como decíamos hace un rato, ¿no? Algunos dicen, no, la verdad yo no entiendo nada ahí, no me gusta, pero toda mi familia va ahí. Entonces, nosotros también vamos a ese lugar, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente, no es la verdad de Dios, ¿sí? Muchas personas están en las iglesias y ni entienden la doctrina, ni saben qué se predica ahí donde están ellos. No están seguros, ni saben si están en la verdad o no. Solamente están porque allí se sienten bien, porque ahí está su familia, porque ahí les dan trabajo, porque ahí les ayudan, porque el gringo es todólogo, ¿no? Entonces les ayuda, les aporta y se sienten a todo dar, entonces por eso se unen a una iglesia, ¿verdad? Claro, toda esta base de unidad es solamente, disculpe la palabra que voy a usar, esto es solamente un desperdicio, es solamente basura. ¿Por qué? Porque cuando la persona deja de sentirse bien, ¿qué hace? Se va de la iglesia. ¿Sí me explico? Ya no me... No, estaba yo así y estaba saludando y el pastor se volteó. Me hizo cara, ya no voy a esa iglesia, son una bola de hipócritas, no tienen amor. ¿Qué era lo que unía a esa persona a esa iglesia? ¿Sí? No, el pastor siempre, cada vez que llego, me saluda y me dedica como 10 minutos. Lo que pasa es que la otra persona no lo deja hablar y el pastor nada más lo único que puede hacer es así. Y la otra persona está, hable y hable y hable. Me oye. Bueno, pues te oye porque no lo dejas hablar, ¿verdad? ¿Sí me explico? No lo dejas decir nada. Nada más hable. No, ahí sí me tratan bien, ahí sí me siento bien. ¿Sí? Entonces, todos los hermanos llegan y me saludan de beso. Entonces yo me siento contento, me siento bien. Hasta me baño ese día para que... ¿Sí me explico? Entonces, para sentirse y que le den su beso, ¿no? Lo tratan bien y esa es su base de unidad. ¿Cuál es la verdadera base de la unidad? La verdadera base de la unidad lo estamos viendo. Es una unidad espiritual. Esa es la verdadera base. La verdadera base de la unidad es una relación espiritual que existe entre los miembros. ¿Cuál es esa relación espiritual? Dígamelo usted. Si yo tengo un padre que me engendró espiritualmente, me hizo nacer de nuevo, entonces soy hijo de él. Si tú tuviste la misma experiencia, ¿qué vienes a hacer? Hermano. Hermano. Por eso nos decimos hermanos. Porque somos hijos de un mismo Padre espiritual. Él nos dio la vida, Él nos llamó, Él nos persuadió por medio de su verdad, por medio de su evangelio. La unión que tenemos es espiritual. Hemos sido engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso usted dice, ¿cómo es que este hermano quiere? Apenas conoce a otro hermano de otro país, de otra ciudad, de otra parte, y ya se hay una relación así como si qué, como si nos conociéramos, como si nos amáramos, como si fuéramos de siempre, y hay una qué, porque somos hijos de un mismo Padre, tenemos un mismo sentir, ¿sí? Tenemos un mismo amor hacia Él, amamos a Cristo, amamos su verdad, amamos su obra, estamos unidos en un mismo reino, somos hijos de Dios, la unidad es espiritual. ¿Quién la genera? La genera Dios a través de la salvación, dándote la regeneración, ¿no? Entonces, esa es la verdadera koinonía. La palabra puede ser traducida como partícipes, compañeros. Acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses 3:2, en la lectura, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 3:2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios. ¿Y qué dice? Colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Qué unía a Pablo y a Timoteo? ¿La edad? No. No los unía. ¿Qué los unía? Había coinonía entre ellos. ¿Sí? Eran servidores de Cristo. Y Pablo dice, envió a Timoteo, que es mi qué, es mi hermano. Somos colaboradores, somos los dos siervos de Cristo, hermanos, y lo envío porque él es mi colaborador en el Evangelio de Cristo. Era su socio en el Evangelio de Cristo. Algunos dicen, oye, ¿y nunca te has discutido con el hermano Tomás? Somos socios, hermanos. ¿Nunca has discutido con el hermano Edgar? ¿Estás de acuerdo en todo? Sí. Edgar y yo nos vestimos diferente. No estamos de acuerdo. Él tiene más pelo que yo y se va diferente a una peluquería que yo no voy. Aunque quisiera ir, ¿verdad? Entonces, pero somos socios en el Evangelio, ¿me explico? Somos colaboradores en el Evangelio, nos une el Evangelio, la verdad de Dios. En este sentido, somos socios del reino, somos personas que participan, que colaboran, que comparten como socios en un negocio. Esta palabra entonces, koinonía, ha sido abusada porque dice, vamos, no faltes porque vamos a tener koinonía. ¿Y qué es la koinonía? O sea, va a haber una comida de la iglesia y dice, va a haber koinonía. Es un abuso del sentido de la palabra, ¿verdad? Porque la verdadera, vamos a tener que un compañerismo social, sí. ¿Sí? Vamos a ser edificados y vamos a tener koinonía en el sentido que verdaderamente tengamos la unidad espiritual que se requiere. Si vamos a unirnos para decir, no, oye, a ti no te cae gorda la hermana esa que llega, porque a mí sí me cae gorda, ¿cómo es? No va a haber ninguna koinonía, ahí va a ser un lugar y un nido de chismes. Se van a unir, como dicen, una vez dijo una persona, nos han unido, dije, fueron expulsados de la iglesia y dijeron que la iglesia los había unido. Fueron expulsados de esta iglesia. Y dijeron, no, les damos las gracias porque la iglesia nos unió. Ahora sí, se acabaron divorciados al año siguiente. Pero decían que la iglesia los había unido. La verdadera koinonía está en base a la unidad espiritual, ¿sí? A la salvación que Dios nos concede. En ese sentido somos compañeros, colaboradores y llegamos a tener el mismo sentir que tuvo Cristo, el mismo deseo que tuvo Cristo como Hijo de Dios aquí en este mundo. Ese es el propósito. Entonces, tener compañerismo para hablar de que va a haber una comida. No, es que en esa iglesia casi no hay compañerismo, casi no hay comunión, no hay koinonía. O sea, ¿a qué se refieren? Que casi no hacemos comidas, que cada quien se va a comer a su casa. Ah, entonces quiere decir que si nos fuéramos todos a comer, ¿a cuál casa? Dígame dónde va a ser el asunto, ¿verdad? A la casa de Telma. Entonces, nos vamos a la casa de Oscar y de Telma. Entonces vamos a tener mucha koinonía. ¿Esa es la base de la koinonía? ¿Sí? ¿Esté haciendo Telma pozole cada semana? No, ¿sí me explico? No, esa no es la base de la koinonía. Es nuestra comunión en el Evangelio, en la verdad de Dios, como vamos a ver ahorita, como ya leímos, ¿sí? Dice otra vez, véalo en Filipenses 1. O sea, lo estamos diciendo porque debemos establecer específicamente qué es lo que nos une en la iglesia. Filipenses 1. Algunos, no, es que el pastor es mi amigo y claro, me tiene que prestar dinero. Y algunos confunden que la iglesia es un centro, una caja popular y quieren obtener de la iglesia préstamos y ayudas. ¿Sí me explico? No, la iglesia no es una caja popular. No es una caja popular. ¿Los fondos de la iglesia para qué son? ¿Para organizar koinonías? ¿Para organizar en ese sentido el abuso de esa palabra? ¿Comidas? ¿Para eso es la de los fondos de la iglesia o para qué son? Los fondos son porque somos socios en los asuntos, en los negocios del reino. Se invierte ese, en la medida que la iglesia tiene fondos, son para invertirlos en el negocio del reino. ¿Sí? En la obra misionera, en lo que se tenga que hacer. Filipenses 1 dice, fíjese bien la koinonía, dice, 1:3, doy gracias a mi Dios en todo. Primero es una koinonía de acción de gracias, es una koinonía de agradecimiento. Váyalo anotando, por favor. ¿A qué nos conduce la verdadera unidad de la iglesia? Nos conduce a ser agradecidos. Es una koinonía, dice, de acción de gracias. ¿No es cierto que cada vez que oramos le damos acción de gracias a Dios? Te damos las gracias porque por la comida, por la vida, por la verdad, por la salvación, te damos las gracias por tantas cosas, ¿no? Es una koinonía y dice, siempre es una koinonía para las oraciones. Se dice que los creyentes recibimos el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre. Por lo tanto, la koinonía de los creyentes es en la oración. Nos vemos en el trono de la gracia todos los días. Tenemos koinonía ¿con qué? En las oraciones y en la palabra de Dios, porque escudriñamos y oramos y hacemos acción de gracias, ¿sí? Si usted no ora por mí y yo no oro por usted, no puede haber koinonía. ¿Me explico? O sea, ya por principio de cuentas, si no oramos, no puede haber koinonía con Dios. ¿Por qué? Porque no me comunico, no tengo ninguna relación con Él. Él es el dueño del negocio del Evangelio del Reino. Él es el director del proyecto. Y si yo no tengo relación con Él, no voy a poder tener una relación correcta ¿con quién? Con los que están aquí en la iglesia, con los hermanos de la iglesia. ¿Me explico? Es una relación vertical y una relación horizontal. O sea, por eso es tan importante. Si usted no ora, si usted no aparta tiempo para eso, no solamente son deberes y devociones personales, la vida espiritual produce eso. No sé eso, dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo. Oren por mí, que Dios me abra puerta para predicar el Evangelio. ¿Y cuál es el asunto de la iglesia? ¿Sí? Que el hermano Tomás va a ir a visitar Honduras, que el hermano Omar va a ir a Guatemala, que el hermano fulano va a predicar esto, que el domingo estoy invitando personas para que escuchen el Evangelio, que estamos repartiendo libros. ¿Cuáles son nuestros ruegos? ¿La koinonía en qué? En la oración. ¿La oración por qué? Para que se haga nuestra voluntad, para que Dios siga prosperando. ¿En qué estamos unidos? En el negocio del reino, ¿verdad? Entonces nuestro ruego, nuestra acción de gracias y nuestro trabajo es ¿para qué? Para la extensión del reino. Todas mis oraciones, dice, por todos vosotros, por vuestra comunión. ¿En qué, hermanos? 1:5. Vuestra koinonía en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Usted que ha leído la carta de los Filipenses sabe a qué se refiere Pablo. La koinonía que había mostrado la iglesia de Filipos hacia él es una koinonía impresionante, porque se habían hecho cargo del apóstol, ¿sí? Lidia, la vendedora de púrpura, el carcelero de Filipos, eran parte integrante de la iglesia de Filipos, la iglesia de Macedonia. Esa iglesia estaba unida. Dice que creyeron tanto en la casa de Lidia como en la casa del carcelero, todos los de su casa formaban esa iglesia y había más miembros. El pastor más adelante se nos dice que se llamaba Epafrodito. ¿Saben lo que hizo Epafrodito? ¿Sí? Juntó las ofrendas para llevárselas a Pablo y decirle, nosotros sostenemos con esto tu ministerio. Dice, he recibido el don que viene de ustedes, dice. Y no eran iglesias ricas. Ellos se preocupaban por Pablo, ¿por qué? ¿Sí? Porque él era el predicador del Evangelio que les había llevado la verdad y se hicieron cargo de él. Y con mucho cuidado el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, una y otra vez desde que conocieron el Evangelio, ¿qué hizo Lidia, la vendedora de púrpura? Le dijo, si he sido hallada digna de este llamamiento del Evangelio, te ruego que poses en mi casa. Así que hospedó a Pablo y cubrió sus gastos y cubrió todo lo que él necesitaba durante su ministerio ahí en Macedonia. ¿Me explico? El carcelero lo llevó a su casa y ¿qué hizo? Lo curó, le lavó las heridas, lo llevó al especialista, lo llevó al doctor. ¿Por qué? Porque estaba unido tenía coinonía con el apóstol Pablo, que le había llevado la verdad del Evangelio. ¿Me explico? Amaba a Pablo, amaba a Dios, y dice en Filipenses 4, y creo que es el versículo 16, dice, desde el 15, sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, solamente ustedes. 4:15 de Filipenses, porque a una Tesalónica me enviase lo necesario una y otra vez, una y dos veces. Y fíjense bien, con mucho cuidado, porque eso se pervierte, ¿no? Cuando hay una relación donde el ministerio recibe dádivas y recibe apoyos, se puede pervertir. Y Pablo dice, no porque busque dádivas lo estoy diciendo, mas busco fruto, dice, que abunde en vuestra cuenta. Yo deseo que la mayordomía que ustedes están haciendo, el ejercicio de sus dones, de lo que ustedes tienen, de lo que Dios les da, al entregármelo a mí, ¿están haciendo fruto para quién? ¿Para mí? No, están acumulando fruto en el negocio y en el asunto del reino, y serán recompensados ¿por quién? Por Dios. Y debemos de tener mucho cuidado que eso no se convierta en un asunto donde a veces los pastores abusan y dicen, no hermano, necesito esto, necesito lo otro, y se convierte en una relación de puro dinero. ¿Sí me explico? No es así el asunto. La coinonía implica, claro que sí. ¿Por qué implica las dádivas y las ofrendas para el ministerio y para los predicadores? Porque ellos están predicando para la extensión del reino de Dios. Es el negocio del reino, de eso se trata. Este negocio de esta asamblea, ¿cuál es? ¿Producir chicles y botanas o refrescos? No, ¿cuál es el negocio de esta asamblea, de esta reunión? ¿Cuál es nuestro propósito? La extensión del evangelio, la extensión del reino de Dios. Para eso unimos nuestras fuerzas, para eso somos socios. Si tú te quieres añadir a la iglesia, vas a ser socio de este negocio. Y conste que en este negocio, no, nada más se trata de que yo dé. ¿Sí? ¿Y cuándo recibo? Bueno, solamente vas a recibir vida eterna. Solamente recibes la comunión con Dios y un llamamiento que implica vida eterna para siempre en el cielo. Perdonado de todos tus pecados, cambiado en tu corazón, limpiado en tu mente, en tu alma. Y conducido al reino de los cielos para siempre, a un mundo de amor, de justicia, cielos nuevos y tierra nueva. Claro, no recibe uno nada. Nada recibe uno. Solamente eso. Nada más eso, nada más eso. Es todo de lo que hablamos. ¿Quieres invertir tú? Dice, no, pues si nada más me van a dar eso, ¿no? Como que voy a salir yo perdiendo, ¿no? ¿Cómo voy a invertir el trabajo de 40, 50 años aquí en la tierra por miles de millones de años de felicidad, de gozo, de comunión con el Creador del cielo y la tierra? No, como que salgo yo perdiendo. Salgo yo perdiendo, este no es negocio para mí. O sea, servir yo 40 años o 50 años en el Evangelio con todos los dones que de gracia he recibido y a la bondad y el trabajo que Dios me da, Para recibir por recompensa millones y millones y millones de años de gozo y de felicidad y de placer y de comunión con Dios. No, me quieres extorsionar, esto es como un secuestro. ¿Es así? No, ¿verdad? ¿Verdad que no es así? No es así. Es una comunión en el Evangelio, dice Pablo, versículo 5. Y otra vez, capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses. Vuestra coinonía en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. ¿Sí? Los filipenses le habían ayudado a Pablo ¿desde cuándo? Desde el primer día, dice, hasta ahora. Y de eso se trata, ¿no? Hay iglesias que tienen varios siglos existiendo, y lo único que han hecho es sostener la obra, sostener el ministerio. Eso es lo que han hecho las iglesias. Sostener la causa del Evangelio. Desde que Cristo la fundó, así ha sido. Bueno, la palabra koinonía no es simplemente convivencia social, ¿sí? Sino una relación espiritual, ¿sí? ¿sí? En comunidad, es una relación como socios en el negocio del reino, ¿sí? Otra vez vuelvo a leer Hechos, capítulo 2, que leímos al principio, y se da cuenta que dice ahí el apóstol, los que recibieron la palabra fueron bautizados, fueron añadidos, y perseveraban, 2:42 de Hechos, en la doctrina. Tenemos koinonía en la doctrina. Tenemos koinonía en qué dice, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. No estamos diciendo eso. Oraciones, la Biblia, el agradecimiento. Estamos participando en nuestra mayordomía para el negocio. Ahorita vamos a, está largo, un poco largo el estudio, pero el asunto es una relación de comunión en el Evangelio. Invertimos nuestro esfuerzo, nuestras oraciones, nuestro dinero, recibimos los frutos o beneficios del reino, ¿sí? Fíjese bien, somos, o sea, una de las causas que se pervirtió la obra del Evangelio, en la secta más grande, ¿no?, del mundo, que es la Iglesia Católica, cuando se unió con el Estado, era que, ¿qué hacía el Estado para con la Iglesia? El Estado sostenía a la Iglesia. ¿Sí me explico? Y fue una perversión del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio se sostiene con las ofrendas, el Evangelio se sostiene con las ofrendas de los miembros, de los que son llamados. Porque nosotros entendemos que le pertenecemos por completo a Dios. En toda nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, lo que tenemos, le pertenece a Dios. Así que lo usamos para ello. Somos el ejército de Dios. Te llamo a alistarte al ejército de Dios. ¿Qué vas a ir a alistarte en el ejército? ¿Sí? ¿Te va a servir el ejército enemigo? ¿Qué vas a hacer? No, vas a luchar en ese ejército. Eres parte de él. Somos un pueblo apartado y alistado en el ejército de Dios. ¿Sí? Nadie lucha a sus propias expensas, dijo Pablo, ¿verdad? Y dijo, el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo era bromista también, dijo, y no lo digo enteramente por los bueyes. No lo dijo por eso. Es una comunión en el negocio del Evangelio. Pero ellos dice Pablo, somos socios, copartícipes. Y ustedes como socios van a recibir ganancias al invertir su vida en este negocio. ¿Por qué? Porque ellos habían participado en apoyar al apóstol Pablo. Vean segunda carta de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 4. Capítulo 8 y versículo 4 de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo habla de las ofrendas, de lo que estoy señalando en este momento, y dice, pidiéndoos, dice en 8:1, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Filipos es de Macedonia, la ciudad principal de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en qué. Le dijeron a Pablo, lo sentimos, Pablo, porque estamos muy pobres y no te podemos dar nada. Antes necesitamos que nos mandes tú. Como misionero que eres, nos mandas algo, por favor, porque estamos acá muriéndonos. No, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Y yo testifico aún sobre sus fuerzas, pidiéndoos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la coinonía del servicio para los santos, que aceptásemos. Le rogaban a Pablo, Pablo, recibe esto, por favor, recibe el sustento. 9:13 dice que por la experiencia de esta suministración, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Usted sabe que todo lo que usted ofrende y todo lo que usted, dicen que nunca hablamos, tenemos aquí 20 años y no hablamos frecuentemente de la necesidad de la mayordomía y de las ofrendas, pero el asunto de cuando alguien ingresa a la membresía de nuestra iglesia, debe entender eso, debe comprenderlo. Yo no voy a andar persiguiendo a nadie, ni voy a entregar sobrecitos donde dice, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda. Si usted quiere ofrendar, ofrende lo que quiera, dé lo que quiera para la causa de Dios. Usted le va a rendir cuenta a Dios. Usted sabe cuánto vale la salvación. Usted ha recibido el mismo llamamiento que yo recibí, que cada uno de nosotros recibimos. Por lo tanto, ¿estamos comprometidos con quién? ¿Con los hombres? No, estamos comprometidos con Dios. Es una comunión, por lo tanto, donde nuestras vidas y nuestro dinero, nuestro completo, nuestra vida, ¿sí?, está comprometida ¿con quién? Con Dios. Y si nos alistamos en la causa del Evangelio, está comprometida con el Evangelio. O sea, todo esto, al final lo voy a decir, no ahorita, al final lo voy a decir. Con razón Cristo dijo, tienes que calcular lo que cuesta ser mi discípulo y lo que cuesta seguirme. Si no estás dispuesto a eso, entonces no me sigas. Quédate con tu dinero, quédate con tu vida, haz lo que tú quieras con tu vida. ¿Sí? Derróchalo, despilfárralo, dedícalo a la bebida, dedícalo a los malos negocios, entrégalo a este mundo, entrégalo para que la causa de Satanás sea avanzada. ¿Sí? Pero si tienes el privilegio de ser parte del reino de Dios y poner tu inversión en ese asunto, no lo puedes tener en menosprecio. Tu vida y lo que tú eres y lo que tú tienes es para la gloria de Dios. ¿Se entiende esto? O sea, no importa, o sea, algunos de ustedes si no van a ser miembros de esta iglesia, yo no hago los miembros de la iglesia. Dios llama a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vean Mateo 10:41. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10 y en el versículo 41, predicando Cristo y diciendo, desde el 39, el que hallare su vida la perderá, 10:39 de Mateo, y el que perdiere su vida por causa de mí, dice, la hallará. Y específicamente en el 41 y siguientes, el que recibe profeta en nombre de profeta, ¿qué dice? Merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué cosa? Su recompensa. Cuando usted ofrenda y pone su parte en el negocio de Dios, en el negocio del reino, y es socio en este asunto con Cristo, entonces, ¿usted qué está? ¿Será recompensado? ¿Quién lo va a recompensar? No, el pastor lo va a tratar más bien, el pastor, los hermanos lo van a recibir. Si usted llega con un billete de esos grandote para meterlo, no, ni va a caber en la cajita que tenemos nosotros, no, o sea, para meterlo. No, o sea, ¿de quién va a recibir la recompensa? De Dios. Yo quiero hacer mención aquí que muchos hermanos a lo largo del ministerio han apoyado, ¿sí?, la vida del ministerio de este pastor. Y le doy las gracias a Dios. ¿Sí? Porque ellos lo han hecho para la gloria de Dios. Y nada más es lo que puedo decir. Es una comunión, estamos unidos, muchos, y me identifico con ellos, han sufrido. ¿Sí? No solamente con este pastor, sino con otros pastores y con otros hermanos. Han sufrido con ellos y han llorado con nosotros. Nos hemos alegrado y nos hemos gozado juntos. Es una comunión de servicio mutuo, de sufrimientos, de comunión en el uso de los dones de cada miembro. ¿Sí? La unidad de los creyentes es entonces, ahora ve a Efesios, por favor. Efesios. Imagínese usted, ¿no?, que usted pertenece a una iglesia donde es dedicado, ¿sí?, a los ídolos. Entonces todo lo que usted da es para que sea propagada la causa de los ídolos. Es terrible, ¿no? Se puede decir que usted abrió el bote de la basura y todo lo echó ahí a la basura, ¿verdad? Desperdició que es su vida, su dinero, sus talentos. Pero si está en la causa de Dios y en la verdad, todo lo que usted haga es para la causa de Dios y la verdad. ¿Y quién le recompensará? Dios le recompensará. Vean otra perspectiva, Efesios 4 en la Koinonía, dice ahí el apóstol, que andéis como os ruego, 4:1, como es digno, digno del evangelio, sí, con que sois llamados, otra vez con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos. Si somos humildes, no nos vamos a pelear entre nosotros, porque tenemos un concepto de que el hermano es superior a mí, entonces soy humilde. Si me ofende, ah, no, ya me ofendió, no. Si voy así con a flor de piel, con el orgullo a flor de piel, ¿qué va a pasar? Si me dicen, ¡ojos negros! ¡Ah! Voy a sacar una pistola y la voy a descargar ahí. O sea, dice con humildad. ¿Por qué debemos andar con humildad y mansedumbre? Dice el versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia, ¿no? Un cuerpo, la iglesia. Un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Quién nos llamó? El Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, no solamente el medio externo, pero el medio interno, regenerándonos y dándonos la vida espiritual. Un Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Una fe, la gracia de Dios. Un bautismo, el bautismo en agua, con el que nos añadimos a este cuerpo, a esta iglesia. Un Dios y Padre de todos. Todo lo que tenemos en común los creyentes. Un cuerpo, un espíritu, una verdad, un bautismo, un Señor Jesucristo, un Padre Celestial, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. Esto es lo que nos da la verdadera unidad. Esto. Es todas estas cosas tenemos en común. Aquí no menciona comida, ni moles de cumpleaños, nada de eso, ¿verdad? ¿Qué menciona? La verdad, sí, la salvación, la unidad espiritual, eso es lo que menciona. Entramos entonces, somos compatriotas del reino de los cielos y esto nos une en este mundo extraño y anticristiano. ¿Sí? Y en este sentido estamos unidos en la separación del mundo. ¿Sí? Somos una colonia que no pertenece a este mundo y nos unimos y estamos separados del mundo. Entonces, al hablar de la palabra koinonía o comunión para hablar de comidas y diversiones cristianizadas, no es lo que la Biblia se refiere, ¿verdad? No es lo que lo único que va a atraer verdaderamente a las personas, debe atraer a las personas, es la verdad, ninguna otra cosa. Si son las personas, la simpatía del líder, entonces se desvirtúa la koinonía. La base de la unidad es la relación espiritual ya existente. 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No se trata de crear la unidad ya existe cuando somos creyentes, porque somos regenerados y hijos de un mismo Padre espiritual. Por lo tanto, se trata de mantener esa unidad, de mantenerla, no de hacerla. Entonces, cuando la unidad está basada en cosas diferentes a esta unidad espiritual, esto está destinado a fracasar. Y es necesario señalar que tenemos que hacer amistad para ganar el derecho de hablar la verdad a otros. Pero si el motivo de asistir a una iglesia es la amistad y no la verdad, entonces tarde o temprano eso va a estar destinado al fracaso, ¿verdad? Entonces, la koinonía es un llamado a darnos nosotros mismos, ¿sí? Como Cristo se dio por nosotros. Así, ese es el asunto, ¿no? Cuando la presencia de la persona se debe solamente a la amistad, se irá cuando no la saluden, se irá cuando no le den, ¿sí? Este es el punto. ¿Sí? Somos llamados a mantener la unidad. ¿Sí? No puede haber unidad donde no existe la unidad espiritual. Esta unidad espiritual es lo que produce la paz y el amor entre los creyentes, ¿sí? Que procede de esta relación espiritual ya existente. Nos toca a nosotros conservarla y no quebrantarla. Cuando la unidad, repito, no está basada en la verdad, es muy fácil que se rompa. Cualquier motivo lo termina. Cualquier motivo termina la unidad cuando no está basada en la verdad. ¿Sí? ¿Qué me ves? sea, me ofendió el pastor desde el púlpito, me dijo, ¿qué me ves? Y ya, con él, no vuelvo a ese lugar, no tienen amor allí. ¿Sí? O si le decimos a su niño, hermana, por favor, controle a su hijo que parece el endemoniado gadareno. No hemos dicho eso, ¿no? Pero ¿sí me explico? O sea, controle por favor a su niño. O sea, no es factible que el niño controle a los papás. Los papás debemos controlar y disciplinar a nuestros hijos. Y nadie debe ofenderse cuando el pastor o alguno de los hermanos le dice, por favor, controle a esos niños para... ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos controlar? Porque estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios, la verdad de Dios, y eso debe prevalecer sobre todas las cosas. ¿Sí? Debemos temer a Dios. ¿Sí? Entonces, la razón para la que nos reunimos, ¿sí?, es la reunión de la iglesia, y por lo tanto debemos temer al Dios Santo que está en medio de nosotros, ¿no? Ahora, entonces, vamos a señalar ahora así rápidamente... Sí, ya vamos a terminar, faltan solamente como 10 puntos. Casi nos corrían en Honduras porque les decía yo que faltaban como 84 puntos todavía. Entonces yo sentía que se desfallecían ahí en las bancas. No se vayan a desfallecer ustedes, por favor. Las bases de la unidad. La base de la unidad es la verdad acerca de Cristo. Estamos unidos con Él, con la verdad. No es un ser humano, sino es Cristo nuestro Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Sí. No pedimos lealtad a la denominación. No pedimos lealtad a ninguna persona. ¿Pedimos lealtad a quién? A Cristo. Sea leal a Cristo. Sea fiel a Cristo. No, es que tienes que, aunque el pastor se equivoque, tú tienes que apoyarlo. No. O sea, usted tiene que ser leal a quién. A Cristo. ¿Sí me explico? No, es que yo voy a apoyar al hermano. El hermano ya es la tercera vez que cae en adulterio. El pastor, pero pobrecito, ya vino y lloró y se arrodilló aquí y pidió perdón. Entonces hay que ponerlo. No, ese hombre debe ser sacado del ministerio. ¿Sí me explico? Usted tiene que ser fiel a Cristo, no fiel a un hombre. Y hay iglesias que se equivocan, ¿no? Porque no saben la base de la unidad cristiana y dicen, no, pues ¿qué? ¿Tú eres perfecto o qué? No tenemos que perdonar. ¿Hasta cuántas veces perdonarás a tu hermano? El pastor es la quinta vez que cae en el adulterio. 70 veces cayera, lo tenemos que perdonar y seguirlo aguantando. No, por favor, o sea, ¿sí? De moralidad incuestionable, cayó para afuera. ¿Sí me explico? Si se arrepiente, a lo mejor puede ser admitido como miembro, ya no como ministro. Si tiene un verdadero arrepentimiento. Pero no debemos equivocarnos porque estamos unidos por la verdad. Errores se cometen en muchos grupos porque no entienden esta clase de unidad de que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, no, yo ya me voy porque soy miembro de esta iglesia. Mi mamá quiere bautizarse porque sintió re bonito . Y viene y los hermanos rechazan y no la quieren bautizar. Me voy de esta iglesia que no tiene amor. Bueno, ¿por qué no quiere? No, es que ella dice que sacó una imagen de Cristo y sintió mucha emoción. Entonces vamos a bautizar a los que se emocionan viendo la imagen de Cristo. Porque alguno de ustedes es pariente de ustedes. ¿A quién vamos a bautizar e ingresar a la iglesia? Este libro dice que debemos ingresar a los que han sido regenerados y engendrados de arriba. ¿Me explico? Y esos son los que tendrán unidad en un mismo sentir y pelearán con nosotros en todas las batallas, en todas las luchas. Bueno, la verdad del Evangelio, una fe, un bautismo, unidos para servir, unidos para sufrir en el Evangelio. ¿Sí? Pablo dice, Filipenses 1, otra vez con los Filipenses 1:27, dice... En el 29, Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Filipos era una colonia romana. ¿Sí? El cristianismo era una religión ilegal para los romanos, porque ellos adoraban ¿a quién? A César. Entonces era una religión ilícita, por lo tanto eran ¿qué? Perseguidos. Estaban sufriendo y padeciendo por causa del Evangelio. ¿En dónde estaba Pablo? Preso, ¿por qué causa? Por causa del Evangelio. ¿Me explico? Entonces dice él, estamos unidos, no solamente se les ha concedido que crean, se les ha concedido también que sufran por causa del Evangelio. Es un honor y es un privilegio sufrir por causa del Evangelio. O sea, entonces, vente porque aquí te vas a sentir bien, vente porque aquí vas a recibir prosperidad y sanidad y bendiciones y felicidad. ¿Quién está de acuerdo? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y un gritadero ahí, ¿sí me explico? Tumbadero y gritadero y vomitadero de todo. No. Te invitamos a que sufras por Cristo. Te invitamos a que padezcas por Él. A que vivas como Él vivió, en un mundo antagónico. Es un mundo antagónico. No quiere a Cristo, no quiere el Evangelio, no quiere la verdad. Te invitamos a eso. A sufrir por la causa de Cristo. Si alguna emoción, dice ahí mismo 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, o sea, las cosas que nos dan unidad, si algunas entrañas de misericordia, entonces dice Pablo, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. ¿Qué es la unanimidad? La unidad, teniendo un mismo sentir, un mismo gozo, la unidad cristiana, ¿no? Cristo y su causa son nuestro motivo, son más importantes, ¿sí?, que nuestros berrinches, ¿no? O sea, me puedo yo enojar o lo que sea, pero sí, no me voy a apartar del amor y de la verdad de Dios. Es mi motivo de vida y me voy a mantener allí. La unidad espiritual no se puede aumentar o desarrollar en base a la convivencia social. ¿Sí? Vea que la coinonía verdadera con Cristo, con su Evangelio, ¿qué produce? Dice, si hay alguna coinonía, entonces va a haber unanimidad. ¿Unanimidad en qué? En la marcha de la iglesia, en las decisiones de la iglesia, en cómo la iglesia piensa, cómo la iglesia se dirige, hacia dónde va, qué está haciendo la iglesia. Y ese es el punto, ¿no? El amor filial es otra causa de unidad, el amor a Cristo, el Espíritu de Dios que nos ha salvado, en cuarto lugar, en quinto lugar, un cuerpo. Todos estamos unidos, relacionados, ordenados para funcionar en un cuerpo. El mismo Dios que nos escogió es el mismo Dios que nos coloca, nos salva en el tiempo y nos coloca en la iglesia que Él quiere. Si no, yo hubiera querido nacer en el tiempo de los puritanos. Naciste en el 2011, te ingresas a la iglesia puritana de este tiempo. ¿Me explico? No, es que yo, bueno, ¿qué quieres? No puedes retroceder el tiempo. Si te gustaba la moda de los romanos con sus túnicas y todo, no puedes retroceder el tiempo. Puedes usar túnicas si quieres. Si es tu gusto, bueno, puedes usarlo, ¿no? Ahora, los frutos de la unidad, de la unidad cristiana, una iglesia que está así unida espiritualmente tiene fuerza, no se divide, está unida por la verdad, no puede ser destruida, ¿sí? Y cuando la unidad no está basada en la verdad, es muy fácil que cualquier asunto la termine, ¿no? Vamos a hablar ahora, para terminar, bueno, más frutos. La unidad nos da unidad de propósito, unidad de metas, la verdadera coinonía. Queremos colaborar para el progreso y el avance del Evangelio. Estamos unidos en la lucha evangelística. Estamos unidos en el proceso de nuestra santificación. Sí, esto mejora el ambiente de la predicación del Evangelio. Un mejor ambiente en la adoración de la iglesia. ¿Qué obstaculiza la unidad? Obstaculiza la unidad la falta de amor y la inmadurez. ¿La inmadurez? ¿En cuál sentido? No, es que, o sea, ¿cuáles son los problemas que hay siempre? Es que yo vine y no me saludó. Me hizo así y así estaba mi perrote, ¿no? Así de este tamaño. O sea, no me dejó con la mano así estirada, ¿verdad? ¿Sí me explico? No me sonrió X, ¿no? O sea, obstáculos a la unidad. Los pequeños desacuerdos. Aquí yo le puse aquí la intolerancia a la lactosa, ¿no? O sea, hay hermanos que por cualquier cosa que... ya le entró el tic, ¿no? O sea, y, no, ya me están provocando, o sea, ya me hicieron, me hizo gestos el pastor, no, es que me dio un tic, o sea, no es ningún gesto, me dio un tic y se empieza a mover la cara y tú piensas que el otro te está haciendo gestos. No, es la intolerancia, no el egoísmo. Y la persona es dañada por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier detalle. ¿Sí? Ahora, afectan a la unidad cristiana las malas sospechas, los chismes, la envidia, los celos, el orgullo, la lengua, el puñal que traemos allí, la actitud crítica, ver la paja en el ojo ajeno, ser hipercríticos. O sea, el orgullo en lugar de la humildad, dice, humildad y mansedumbre para mantener el vínculo de la paz. Pero lo que es contrario es una actitud crítica, por supuesto, obstaculiza la unidad cristiana la falta de esfuerzo de algunos miembros. Eso puede acabar con la unidad de la iglesia. La irresponsabilidad de los miembros, la falta de esfuerzo. Si todos vamos en una canoa remando y el otro cuate va cruzado de piernas ahí, ¿sí me explicó? Y todos remando, ya están sudando la gota gorda y siguen remando, y la otra persona cruzado de piernas ahí, síganle muchachos, está duro el sol, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? No, ¿sí? La irresponsabilidad. O sea, claro que sí, todos lo ponemos en términos prácticos, ¿no? Todos ofrendando con esfuerzo, con dedicación para la causa, pero aquel hermano egoísta guardándose su dinero en sus bolsas. Si me explico, que los demás, ¿no? Yo no voy a sufrir, yo voy a guardar para eso. Sí, y normalmente cuando tú empiezas a actuar así, guardas, pero ¿guardas para qué? Para que otro venga y te lo quite. Así es el asunto, ¿no? Entonces, la falta de esfuerzo, la irresponsabilidad, el no asistir, el no orar, el no cooperar, el no practicar la obediencia, el no disciplinar a los hijos, todo eso contribuye a es un obstáculo. O sea, si tú no disciplinas a tus hijos, ¿en qué manera estás afectando a la iglesia? Pues que el día que lo traigas a la iglesia van a hacer un escándalo, ni se va a poder escuchar la palabra. ¿Me explico? Obstaculizas las cosas. Si no oras, ¿cómo vas a recibir el evangelio? ¿Cómo va a abrir Dios la puerta? O sea, Dios no nos necesita a nosotros. El hecho es que nosotros le necesitamos a Él. Y Dios se complace en que le pidamos y Él nos responde. O sea, nos va a dar lo que Él ya tiene planeado, ¿no? De antemano, dice, fueron predestinados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Y si tú no quieres caminar en ellas, vas a estar obstaculizando, ¿no? ¿Qué obstaculiza la unidad cristiana? Los pecados de la membresía. ¿Sí? Si tú llevas una vida doble, si llevas una vida secreta, ¿sí? Si hay una vida secreta de pecado, ¿sí? Eso obstaculiza la unidad de la membresía. Los pecados apapachados, pecados no disciplinados, cuando hay complicidad. Fíjese bien, las tinieblas rompen la coinonía de la luz. ¿Sí? Si tú andas en tinieblas, no quieres venir a la luz. O sea, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a mí para que sus obras no sean descubiertas. Y hay personas que tienen una vida doble, que tienen una vida de tinieblas, y curiosamente se alejan. ¿De dónde se alejarán? ¿Del mundo? No, ¿de dónde se alejan? Se alejan de la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. La coinonía de la luz no tiene comunión con las tinieblas. La persona que anda mal se aleja y luego culpa a la iglesia, cuando es la propia persona que abandona la comunión del evangelio por el amor al mundo. ¿Me explico? Entonces, con razón Cristo dijo, ¿no?, que debemos calcular el costo de lo que implica ser su discípulo, bautizarnos, ingresar a la membresía, ser socio en el evangelio con Cristo. Hay que calcularlo. Si ingresas para que te den, te has equivocado. Si ingresas para que te sirvan, estás equivocado. Si ingresas para prosperar y recibir las bendiciones, estás equivocado. Si quieres ingresar, pero no quieres sufrir, estás equivocado. Si quieres ser soldado, pero no quieres perder tu comodidad, tu posición, quieres el mundo y la moda, y no quieres perder tu oportunidad de vida aquí en la tierra, porque Ricky Martin te lo ha dicho hasta el cansancio, ¿no? O sea, que disfrutes la vida loca. No. Si quieres el mundo y la moda y no quieres perder tu oportunidad, así es el planteamiento del mundo, ¿no? No pierdas tu oportunidad de vida. Es la única que tienes, disfrútala. ¿Sí? Disfruta aquí 50 años y te esperan millones de sufrimiento, eternidad de sufrimiento, separado de Dios, separado de tu benefactor, de quien tú escupiste y menospreciaste su palabra. Sufrimiento y destrucción y muerte te esperan nada más. 50 años, toda la eternidad. Entonces, si quieres solamente ingresar, pero quieres pelear, adorar a tu modo, servir a tu modo, entonces quieres ser cabeza y no cuerpo. ¿Me explico? Pues hay personas que quieren, no, voy a ingresar a la iglesia, pero se van a hacer las cosas a mi manera. No. No se van a hacer las cosas a tu manera, se van a hacer las cosas a la manera de Cristo. Él es la cabeza, no hay ninguna otra cabeza. Es Él, y todos tenemos que someternos a Él. Si quieres, si no quieres que te manden, ¿sí? Cristo te manda a través de su palabra. Si quieres que los hermanos te sirvan, pero no quieres servir tú a Cristo. Cuando decimos todas estas cosas, yo les dije al principio, tal parece que no quisiéramos miembros en la iglesia, ¿no? Porque cualquiera que va a escuchar este sermón va a decir, en esa iglesia no, quieren correr a las personas, ¿sí? Quieren correr, y lo han dicho, en esa iglesia quieren puros miembros perfectos. Eso no lo han dicho ya muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te queremos aceptar como miembro, porque de vez en cuando te emborrachas, y porque de vez en cuando faltas 3 meses, y luego quieres, vienes a normal 1 mes, y luego te ausentas 1 año, no participas de ningún trabajo, de ningún esfuerzo, no vienes a orar, no. Bueno, ¿qué debo pensar? ¿Sigues todavía preguntando si los testigos de Jehová y nosotros somos iguales? Por favor. O sea, no te vamos a recibir como miembro. Recibimos a los que son salvados, a los que tienen la verdad. ¿Me explico? A los que verdaderamente han sido sacados de la condenación. O sea, esto parece como si estorbáramos a las personas, pero no creo. O sea, ¿qué es la iglesia? Por eso comenzamos con eso. La iglesia es que una embajada celestial. Y si van a venir las personas a la embajada celestial y dicen, ahí parecen perros y gatos, y están peleando, ¿qué vamos a decir? No, es que este hermano, bueno, lo que dicen en las iglesias arminianas, dicen, es que este hermano es carnal. ¿Sí me explico? Es carnal, no es espiritual, ¿sí me explico? Es carnal, por eso solamente no está completamente santificado, tenle paciencia. Y toleran ahí el estado inconverso de tales personas. O sea, tal parece que no quisiéramos miembros. No, sí queremos. Queremos que entren a la membresía de la iglesia, que sirvan a Dios, que se pongan a servir a Dios. Imagínense esto, ¿no? Imagínense una persona que no ora, que no ofrenda, que no sirve, que no asiste y que quiere ser miembro de la iglesia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que sí? Que no, ¿verdad? Imagine una persona que solo critica y juzga y no tiene unidad con la verdad. ¿Le vamos a recibir en la membresía? No le vamos a recibir. Imagine que una persona viene aquí a robar a los hermanos, que quiere extorsionar a uno de los diáconos, que defrauda a la iglesia y le roba, y luego dice, yo quiero ser miembro de tu iglesia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que sí? ¿Qué haría usted? ¿Me explico? Tal parece que, no, en ese grupo parece que no quieren miembros, ¿no? Queremos personas que se unan con nosotros en la lucha que tenemos. La lucha que tenemos es para predicar el Evangelio, es para servir a Cristo, para honrar a Cristo. ¿Sí? Queremos que participes de ese llamamiento y de ese privilegio. Y las puertas de esta iglesia están abiertas para todos los que quieran amar y servir a Cristo, sin reservas. ¿Me explico? Ya se están durmiendo, el predicador también ya está cansado, entonces vamos a hacer una oración, por favor.